Ejercicio 12B. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. ¿Qué desea? ¿Tienen alguna película de terror buena española? Es un regalo para mi novio. Le gusta mucho el cine español y a mí el de terror. Claro, tenemos una muy buena. Los otros, de Alejandro Amenábar. Es una película con mucho éxito en todo el mundo. ¡Ah, qué bien! Pues me la llevo. Aquí tiene. Son 18 euros.